proceso, siempre el proceso de las obras grandes o las obras que llevan gas a localidades nuevas que no tienen gas natural, son más lentos, son procesos que requieren la aprobación de Enargas, hay que abrir un expediente, abrir un libro de oposición de firmas, cerrar ese libro, hay que abrir un expediente bastante complejo que va a Enargas y que luego del análisis del ente recién se autoriza el inicio de obra. En el caso de los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, tienen la dificultad mayor de que, al ser declarado Patrimonio de la Humanidad, el estudio de impacto ambiental que el ente está pidiendo es más estricto, digamos. Los cuidados que está pidiendo que se tomen respecto del impacto ambiental que pueda tener la obra son más estrictos. Se mandó esto a Enargas hace ya bastante tiempo. Enargas ha tenido cambio de autoridades, ha tenido algunos cambios en este proceso durante este periodo. Eso ha hecho que sea un poco más lento la respuesta. Cuando se dio la respuesta, lo que está pidiendo es nuevas especificaciones y exactitudes mayores respecto de algunos temas del estudio de impacto ambiental. La provincia lo encargó a un profesional jujeño. Eso se respondió y el profesional jujeño hizo las modificaciones que se pidieron. El estudio de impacto ambiental en este momento se le ha pedido una aclaración a la provincia respecto al estudio de impacto ambiental y se estaría mandando esta semana de nuevo al ente para tratar de conformar lo que el ente está pidiendo y poder dar inicio a la obra. Lo que estamos haciendo nosotros es colaborar para que esto sea lo más rápido posible. De todos modos, somos partícipes necesarios. Nosotros mandamos la información cuando llega la modificación que hay que era el estudio de impacto ambiental, la analizamos. Si tiene alguna observación, le comentamos al gobierno provincial para que se haga la modificación, para que se haga de acuerdo a lo que está pidiendo el ente. Y a partir de eso la enviamos a Enargas y le pedimos al ente que nos dé una respuesta lo más rápido posible.